Y Jesús dijo: Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. A partir de este momento, presentamos Me gozo en las promesas del Señor, con el Padre José Luis Aguilar. Bueno, bienvenidos a todos los hermanos que están en sintonía de la Radio Católica. Está llegando al inicio un nuevo programa, una nueva entrega de Me gozo en las promesas de Dios. Una nueva oportunidad, una hora llena de bendición para todos los que estamos compartiendo este momento. Robin Acuña, mi compañero, bienvenido. Gracias, Padre, gracias. Bueno, contento, feliz una vez más de acompañarlo en este programa que, como usted dice, será lleno de bendición. Un programa lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, un programa que nos va a cambiar la vida. Amén. Y qué bueno que podamos al inicio de este programa agradecerle a usted que nos está escuchando, su preferencia, su sintonía. Los invitamos a tener una hora dedicada exclusivamente al Señor, porque Él quiere bendecir tu vida, Él quiere transformar tu realidad. Te pedimos que nos acompañes, te pedimos que te hagas portador para otros hermanos de esta sintonía. Si tienes algún amigo, invítalo a escuchar el programa. Si estás con tus amigos en contactos en el Messenger o por el Internet, por el Facebook, invítalo a que pueda sintonizar este dial o pueda ingresar a esta página en Internet, de modo que seamos muchos los que nos unamos en este momento para recibir la enseñanza, para cantar, para orar, para crecer en nuestra vida interior. Sería bueno, Padre, que usted nos pase en este momento su página, para que desde ahí puedan seguir nuestros hermanos todos estos pasos de nuestro programa. Así es, Robin, porque además de la Radio Católica que en este momento está sintonizando, también puedes escuchar nuevamente los programas, incluso ya emitidos, a través de www.padrejoseluis.com. Y queremos también recordarte al inicio de nuestro programa el mail de contacto con nosotros, laspromesasdedios@gmail.com. Allí estamos esperando tu contacto, tus invitaciones, tus testimonios, tus intenciones, todo lo que quieras compartirnos. Ese es tu espacio para comunicarte con nosotros. Padre, también quisiera pedirle que agradezca a todas las emisoras que están sintonizando o que van a sintonizar este programa. Claro que sí, estamos agradeciendo a todos los hermanos directivos, gente que está encargada de la programación de las diferentes radios católicas de habla hispana que nos están cediendo el espacio para llegar a todos ustedes con la enseñanza. Son muchas las radios y cada vez son más las que se unen a este emprendimiento de llevar la palabra en esta nueva entrega de Me gozo en las promesas de Dios. Cada semana vamos a ir tocando temas importantes. Hemos venido tocando, por ejemplo, la semana pasada, las promesas de Dios en los momentos de la enfermedad. Y hoy vamos a tocar un tema que también le llega el corazón a muchos hermanos que están pasando por momentos de mucha tristeza, de angustia y de aflicción. Vamos a tocar el tema de nuestros momentos de tristeza, porque la palabra de Dios tiene el poder y tiene la capacidad para iluminarnos, sostenernos y transformar esa realidad de tristeza que estamos viviendo. Así que, hermano, si en este momento estás pasando por un momento de angustia, de soledad, de tristeza, este es tu programa. No te vayas. El Señor tiene mucho para regalarte en este día. Vamos a cantar alabanzas al Señor. Thank you. visita nuestra página web www.padrejoseluis.com y escríbenos al correo electrónico laspromesasdedios@gmail.com. Bueno, padre, quisiera que nos explique qué es la tristeza. Bueno, yo te lo voy a compartir desde la experiencia sacerdotal, pastoral, no soy psicólogo ni mucho menos, pero quisiera compartir un poco qué es, ¿no?, esto de la tristeza y cómo podemos decir realmente estoy pasando por un momento así. Bueno, la tristeza podemos decir que es como un sentimiento, una de las muchas emociones normales de todo ser humano, o estado anímico que tenemos todos en algún momento de nuestra vida. La tristeza es una emoción que sentimos cuando vemos que se pierde algo importante en nuestra vida, cuando nos sentimos decepcionados a causa de algo o de alguien, o cuando nos ocurre alguna desgracia que nos afecta demasiado a nosotros o a una persona amada, a una persona cercana. Cuando nos sentimos solos, a menudo nos sentimos así, con esa sensación de tristeza. Cuando uno está triste, es muy fácil ver todo oscuro, ¿verdad? Eso pasa muy a menudo. Cuando uno está triste, todo parece ser oscuro, inhóspito, sin salida. No hay nada que nos ilusione, no hay nada que nos esperance. Cuando uno está triste, siente una profunda necesidad de llorar, de aislarse, de estar solo, de tener esta sensación de que ninguna compañía le satisface, que solamente quiere mitigar ese sentimiento estando aislado, solo. Pero esto que decimos tristeza es un sentimiento que yo te digo natural. Es lógico, es humano, pero el problema es cuando se transforma ya en un hábito, en una costumbre, esa tristeza se va volviendo tóxica, se va volviendo permanente, va tomando y sacando raíz en nuestra personalidad. Eso ya estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Sí, de una cosa que es peligrosa, que podemos llamar depresión. La depresión. Pero de eso vamos a hablar en un momento más, ¿no? Estar triste de vez en cuando es algo completamente normal. Tal vez no hayas logrado algo que deseabas y eso ya te pone mal, ¿verdad? Tal vez echas de menos a alguien o tal vez alguien te ha caído muy bien pero no quiere ser tu amigo y eso uno le hace realmente doler. Uno se enfrenta ante situaciones que realmente las ve como inesperadas y que no sabe cómo salir, ¿verdad? Hay situaciones de la vida que nos sumergen en la tristeza. Por ejemplo, cuando nos encontramos ante la pérdida de un ser querido, ante una separación de un ser amado, son situaciones cruciales, dolorosas de la vida de una persona que nos sumergen en esta sensación habitual de tristeza. Y estas emociones son normales en cualquier momento de nuestra vida, incluso en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, en la vida adulta, ya en la vida de ancianos. También la tristeza está siempre presente por distintos motivos. Por ejemplo, por citar algunos, cuando uno está ante un cambio. Yo me acuerdo cuando era niño, mis papás vivíamos en Buenos Aires y por cuestión laboral nos tuvimos que trasladar al norte, a Santiago del Estero. Y era eso, en mi corazón de niño, una gran tristeza de perder a mis compañeros de colegio. Entonces, siempre situaciones de cambio profundo que nos alteran, que nos roban la paz, que nos roban la alegría y que nos sumergen por miedo a situaciones inesperadas, nuevas, que uno teme no poder solucionar, esta sensación de tristeza. Yo me recuerdo que cuando era niño, esta sensación de tristeza ya en algún momento anidó mi corazón. Y cada uno de nosotros, los que estamos aquí en la radio y también los que están escuchando, en algún momento pueden relatar distintas situaciones que los han llevado a sentirse tristes. decepciones pequeñas o grandes, como perder un partido que se deseaba ganar siendo adolescente, sacar una mala nota en un examen, o que no te inviten a una fiesta te puede poner triste. En fin, hay un sinfín de situaciones, desengaños amorosos, divorcios, separaciones, infidelidades, enfrentamientos con los amigos o con los afectos que uno tenía como seguros. Todas esas situaciones nos llevan a sumirnos en la tristeza. Las relaciones suelen aportar alegría a nuestra vida, pero cuando esas relaciones interpersonales comienzan a ser confrontativas, conflictivas, suelen también llevarnos a motivo de tristeza. Desde niño también, por ejemplo, cuando vemos pelear a nuestros papás, cuando ven que nuestros padres se están discutiendo, peleando delante nuestro, también nos hace caer en motivo de tristeza. Pero lo más tremendo de todo esto, que esas experiencias que pueden ser aisladas, pequeñas o grandes, a lo largo de la vida, no se olvidan de un día para otro. Muchas veces uno va experimentando eso en el acompañamiento personal de muchos hermanos. Las tristezas, pequeñas o grandes, se van acumulando y todas van quedando como en un cúmulo de experiencias dolorosas que determinan que yo hoy, tal vez teniendo todo lo que yo hoy quisiera, sin embargo, no puedo disfrutarlo, no puedo estar contento, no me puedo permitir una alegría. ¿Por qué? Porque en mi corazón está enfermo de tristeza. Tal vez por experiencias actuales o muchas veces por recuerdos dolorosos del pasado. Entonces, padre, usted me está diciendo que este cúmulo de situaciones de tristezas producen nuestra enfermedad espiritual. Claro que sí, claro que sí. Hoy somos un cúmulo de experiencias. Todo lo que nos fue pasando desde el momento de la gestación misma, pasando por la niñez, la adolescencia, la juventud, cada experiencia dolorosa y alegre han ido determinando, han ido forjando mi personalidad y hacen que yo sea así como soy, que reaccione ante situaciones, problemas de determinada manera, que yo tenga determinada actitud ante la vida, que sin duda tienen que ver con mi historia. Y por eso es bueno presentarle en oración, en esto que decimos sanación interior, presentarle al Señor toda mi existencia, de modo que si hay alguna tristeza, algún recuerdo negativo que me ha entristecido en el pasado y que todavía hoy, de una manera inconsciente, subyacente, sigue alterando mi vida, sigue entristeciendo mi vida, sigue frustrando mi vida, sigue no permitiéndome disfrutar la vida, pedirle al Señor que sane profundamente toda raíz de tristeza que pueda haber en mi corazón. Pero a pesar de estar en tristeza, Robin, yo quiero invitarte a vos y a todos los hermanos que están escuchando que cantemos una alabanza al Señor. Porque San Pablo dice, en todo momento, canten con alegría y con gozo acciones de gracias e himnos a nuestro Dios. Me gozo en las promesas del Señor. Si no me bendice, no te vas. Si no me bendice, no te vas. Si no me bendice, no te vas. Si no me bendice, no te vas. Y gozo, gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Gozo, gozo, gozo, gozo yo quería, y yo lo buscaba donde no debía. Pero vino Cristo, el dador de gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Gozo, gozo, gozo, gozo yo quería, y yo lo buscaba donde no debía. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo del que yo quería. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando pasa todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. Quien vive y a su nombre, quien libera y a su nombre, y quien salva y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. El Señor está cerca del corazón deshecho y salva a los de espíritu abatido. Padre, en el bloque anterior yo le hablé del tema de la depresión. Usted me dijo que podíamos tratarlo más adelante. Claro. Yo creo que esta es la oportunidad de que nos pueda explicar cuando las personas llegan a ese pozo profundo. Claro, es justamente, Robin, el momento en que la tristeza anida el alma, ¿no? Cuando la tristeza anida el alma y la mente de la persona y el cuerpo de la persona, es que podemos decir que una persona está en depresión. Hay algunos síntomas, Robin, que nos ayudan a descubrir cuando una persona está cayendo o está ya en esta situación de depresión. Por ejemplo, cuando la persona siente un gran vacío o una incapacidad grande, profunda, irreversible, por así decirlo, de ilusionarse por algo. De esa sensación de desamparo, de desesperación, de que nada le genera esperanza, muchas veces viene acompañado por sentimientos de culpa, una desvalorización de la autoestima, comienza a tener una baja autoestima, una sensación de estar solo en el mundo, de que nadie los quiere, de que nadie los comprende, de que nadie los valora. Generalmente hay personas que se sienten más irritables, se enfadan con más facilidad, cualquier cosa los saca de quicio, ¿verdad? Una gran incapacidad para disfrutar de las cosas, de las pequeñas cosas de la vida, de las grandes emociones, de las grandes alegrías, nada los alegra, ¿no? Generalmente también están acompañados con un problema por problemas de concentración. Problemas de concentración a la hora de hacer alguna actividad, y uno comienza a descubrir que las cosas le van yendo mal en la vida. Problemas para concentrarse en las actividades, falta de energía, eso también, sienten que el cuerpo les pesa más de lo normal, una falta de energía, una sensación de estar permanentemente cansado, Dormir demasiado o demasiado poco, ¿eh? Hay como no extremo. Hay hermanos que están en depresión y empiezan a caer en depresión y duermen mucho, se acuestan como a dormir, como queriendo morir, ¿eh? O duermen demasiado poco y viven alterados, y este desfasaje en su accionar hace que también comiencen a deteriorarse todas las relaciones con las personas que habitualmente están a su alrededor. Es clásico que las personas que comienzan a caer en la depresión no comen lo suficiente, no se alimentan bien, empiezan a perder rápidamente de peso, o por el contrario. O también está lo contrario, comen demasiado y empiezan a ganar libras, a ganar peso. Comienzan a pensar en la muerte e incluso en la posibilidad de quitarse la vida. Se encierran con mucha facilidad, tratan de no estar con nadie, quieren estar cada vez más tiempo solos, lloran mucho, a veces sin motivos aparentes, están inquietos, o sea, todos son síntomas que nos dicen, bueno, esta persona está en un cuadro de depresión, ¿no? Dificultades para relacionarse, dificultades para relajarse y estar quieto, tener siempre sensaciones corporales, frecuentes dolores de estómago, dolores de cabeza, opresión en el pecho. Bueno, todas son síntomas que nos pueden dar una alerta de que estamos llegando a una situación donde la tristeza va carcomiendo el alma y nos va llevando a la depresión. De esto, yo también tengo una experiencia bastante dolorosa. Sí. Ya le dije en aquella oportunidad que yo tengo más aventuras que Indiana Jones, sí me acuerdo. Bueno, entonces, yo no sé por qué que Dios ha permitido tantas cosas en mi vida. Yo lo sé decir que es para que después yo pueda ayudar a mis hermanos. Claro. Nunca de eso me quejo ni reniego de todos los acontecimientos que han acaecido en mi vida, sino simplemente lo veo como una posibilidad de ayudar. Sí, claro, sí, sí. Porque es una posibilidad también para compartir el testimonio. Yo claro. Siempre digo que las palabras convencen, pero los testimonios son los que arrastran a la fe, ¿no? Así es, sí. Siempre cuando uno habla de sus experiencias y comparte testimonios, las asambleas se abren, confían y creen, porque saben que si Dios hizo una obra poderosa en un hermano, también lo puede hacer conmigo. Así es. Por eso es el valor del testimonio y la importancia en nuestras comunidades y en los grupos de oración de dar espacio a los testimonios y tener la humildad necesaria para nutrirse de las experiencias de otros hermanos que han vivido experiencias que nos pueden alejar de esas situaciones para no caer, o si estamos en esa situación, para salir de ella y transformar la vida. Así es. Bueno, entonces, esto sucedió hace mucho tiempo. Sí. En nuestra vida matrimonial. Mi esposa con sus problemas de mucho dolor, como ya les veníamos narrando, entró en crisis. Y entró en esto que para mí era nuevo y desconocido, la depresión. Un día nosotros formamos una comunidad, en aquel entonces estaba en una comunidad que se dedicaba a los medios de comunicación, radio, televisión, y todas estas cosas hacíamos y todas estas cosas filmábamos para hacer mensajes, que fue un programa muy bello que se llamaba Mensajes de Vida, tanto era en la radio como en televisión. Sí. Entonces dedicábamos a filmar pequeñas películas para poder evangelizar mediante este método. Bueno, en un momento habíamos quedado a mitad de filmación y teníamos que volver 3 de la tarde a reencontrarnos con todos los hermanos para poder filmar. Cuando me quise ir, mi esposa estaba mal, y ya venía mal. Venía con actitudes y síntomas que yo no sabía qué era, desconocidos para mí. Empezó a estar triste, cabizbaja, no se aseaba, no se bañaba, estaba irritable, con las chiquitas era bastante fuerte, dura en sus tratos. Entonces, cuando yo me quise ir, supongo, padre, ahora a la distancia, creo que a lo mejor eso ha sido un poco que se sentía abandonada por el momento que la había dejado en este trance que realmente yo no entendía, no lo sabía, que tenía que ir a filmar. Entonces empezó a entrar en ese mundo desconocido oscuro. Para mí. Oscuro. Oscuro, tenebroso. Cuando me quise ir, estaba acostada en la pieza de una de las niñas. Hacía 40 grados de calor aquí en nuestra ciudad. Se tapó con 3 colchas y tuvo una actitud, como yo le contaba, como muerta, como así cuando la... Como la postura de un cadáver. De un cadáver en el féretro. Entonces, cuando quise hablarla, no contestaba, padre, estaba dura, no se podía despegar sus manos. Y las niñas, al ver esa actitud, empezaron a llorar. Se desesperaron, yo no sabía qué hacer, estaba solito, no sabía qué hacer con las dos chiquititas. Entonces, yo creo que estuve en ese momento iluminado por el Señor. Tomé el teléfono y hablé a un hermano de la renovación, que vino con su esposa presuroso, porque eso es lo bueno que tenía este hermano. Su mujer quedó en el living comedor de mi casa, se arrodilló, trajo a mis niñas que se arrodillen y empezaron a clamar. A Dios clamaban, y el esposo me trajo con él hacia la habitación donde hizo una oración de liberación. Y en ese momento mi esposa reaccionó y volvió en sí. Gloria a Dios. Qué bueno, mi hermano, que puedas compartirnos este testimonio. Te voy a pedir más detalles, pero luego de esta canción. En las promesas del Señor. Oye, hermano, atiende a mi llamado. No dudes en abrir tu corazón al amor de Cristo, aleluya. Ábrele tu corazón para que te llenes de su amor. Ábrele tu corazón para que te llenes de su amor. Somos Visita nuestra página web www.padrejoseluis.com y escríbenos al correo electrónico laspromesasdedios@gmail.com. Bueno, qué lindo, Robin, nos estás compartiendo entonces el testimonio de tu esposa, de Tita, que también nos compartió un testimonio la semana pasada, ¿verdad?, sobre su enfermedad. Ahora nos estás compartiendo en otro momento de la vida de Tita, tu esposa. Ella estuvo pasando un momento de depresión y estabas diciendo que habías invitado a un hermano de la Renovación Carismática a hacer una oración. Sí, un hermano que trabajamos juntos en estos medios de comunicación que le estaba comentando. Sí. Vino, hizo la oración de liberación. Y una oración de liberación. Sí, totalmente, que me sorprendió. Y empezó mi mujer a reaccionar. Le empezamos a ver una pequeña lágrima que salía de sus ojos cerrados. Empezó a aflojar esas manos que estaban inertes, como muertas. Claro, entrelazadas. Y empezó a reaccionar y a levantarse. A todo esto, se imaginan las niñas, gritos de alegría, porque pensaban que su madre había muerto. Estaba muerta en vida, eso es lo que yo sé decir, padre. Ver esa actitud de un cadáver, una cosa horrible. Fría, helada como un muerto, una cosa horrible. Entonces, mi hermano me dijo, vamos, tiene que levantarse. Ya, ni que se bañe. Vamos, vamos a llevarla con nosotros. Hay que sacarla del ambiente, que vea otras cosas, otro ambiente, hay que sacarla de aquí. Urgente. Entonces, la sacamos así como estaba. Le pusimos unas zapatillas, la sacamos en el auto de las mi hermano. Tenis, dicen en algunos países. Ah, bueno. Entonces, y fuimos llevándola a nuestro set de grabación. Y le digo más, este hermano, que era el director de estas cosas, me dijo, aquí le vamos a poner porque ella también va a ser parte de esta película. Y fuimos así, padre, llevándola de un lado a otro y vimos cómo poco a poco iba reaccionando, cómo poco a poco se iba poniendo bien, iba restableciéndose en su salud. Luego, por supuesto, fuimos a hablar con nuestro sacerdote, nuestro director espiritual, y empezó con la oración de sanación interior y todo esto para que ella pudiera recuperarse. Y bueno, y ahora usted ve. Claro. Feliz. Y sin duda habrá habido tristezas del pasado que fueron determinando que ella caiga en esa depresión, ¿verdad? Así es. Tenía un cúmulo de cosas traídas desde su niñez. Claro. ¿Me entiende? Desde pequeñita ella venía con cosas, había muchos problemas con su papá, ahí había ataduras, había cosas extrañas, había casi odios, cosas de arrastre que venía trayendo hasta que hizo eclosión aquí en el matrimonio, ¿no? Claro. Entonces fue tremendo, fue una experiencia realmente dura, una experiencia muy triste y realmente. Lo que me llama la atención, Robin, es esta oración de reprensión, digamos, ajá, ¿no? Porque sin duda la depresión puede, sí, como decimos, ser un cúmulo de historias, de acontecimientos dolorosos que nos han llevado a la tristeza, pero también, así como en este caso hacemos una oración de sanación interior, también hay situaciones en que el enemigo, ¿sí?, Satanás, el demonio, oprime los corazones, las almas de las personas que no están tan arraigadas en la fe, ¿verdad? Entonces uno encuentra que la depresión es causa de una opresión diabólica. Claro, también debo decirle, padre, me estaba olvidando, que en aquel tiempo, hace mucho ya, mi esposa no compartía mi vida espiritual. Era una continua lucha, o sea, claro. Yo estaba en el Señor, con el Señor, sirviendo al Señor, todas estas cosas, y ella todavía no estaba metida de lleno. Estaban recién en los comienzos, y todo esto hace que no podía entender mi servicio, mis viajes, una serie de cosas, que también todo eso hizo una eclosión, empezó con su tristeza, empezó a regañar, a renegar. Entonces, todo este cúmulo de cosas fueron llevándola a este momento tan triste, tan duro, que era la depresión. Por eso, muchas veces es importante cuando uno está en esa situación, tener a un familiar, tener a un ser querido, no aislarse, no aislarse, compartir lo que le está pasando con otra persona y no caer en la autocompasión. Así es. Que es lo peor que le puede pasar a una persona que está en depresión, ¿no? Empezar como a querer contentarse con la situación que está viviendo, sino más bien concientizarse que uno tiene que pedir ayuda. Sí, y lo que usted dice también, me acuerdo, fue una cosa maravillosa eso de no autocompadecer al enfermo. Eso es lo peor que le podemos hacer a una persona depresiva. Pero dañamos todavía mucho más. Lo hundimos. Claro. Entonces este hombre lo que le dijo fue con una voz de autoridad. Claro. Vamos. Primero no quería ir. Usted nos acompaña. Así fue. Y tuvo que ir. Y eso fue también... Cambiar de ambiente, claro, no aislarse. Exactamente, llevarlo, hacerlo, compartir, volver de nuevo, digamos así, a una vida normal. Normal, claro. Entonces, qué bueno. Entonces, y también lo bueno es que tuvo cerca a una comunidad orante. Eso es grande, padre. Eso es entonces, grande. Si alguna persona está pasando por un momento de depresión o de tristeza muy profunda, que está por caer en una depresión, urgentemente acercarse a un grupo de oración, claro, acercarse a un sacerdote, acercarse a una consagrada, acercarse a algún hermano que esté caminando en Cristo, no caer en peores cosas de buscar soluciones por otros lados, brujerías y tantas otras cosas y ofertas mágicas que hay, que son mentiras. Entonces, acérquese a su grupo de oración, pida orientación, escríbanos al mail para que nosotros podamos hacer algún contacto con alguna comunidad orante, de modo que usted pueda saber qué es lo que está necesitando. Un proceso de oración, de sanación interior, o por qué no, hasta incluso algún sacerdote o algún laico preparado en pastoral de liberación que le ayude a hacer oración de liberación en estos casos. Exactamente, yo creo que eso es lo conveniente, yo creo que eso es lo que todos debemos aspirar y tratar de realizar, ¿no? Buscar la ayuda de quien verdaderamente debe ser. Claro, no ir a brujos, no ir a curanderos, a hechiceros, a cuántas cosas que hacen ofertas milagrosas, maravillosas, claro, pero yo creo que eso es hundirse más, claro, y es perjudicar más al enfermo. Y por supuesto, recurrir a la medicina. Exacto. ¿No? A la medicina, a los psicólogos y psiquiatras, en tal caso que sea necesario, que también, como dijimos la semana pasada, son instrumentos con los que Dios también puede sanarnos por los medios naturales y de la inteligencia que el Señor regala a los seres humanos para crear los procedimientos, los tratamientos y las medicinas. ¿Y qué mejor medicina, mi hermano, que la palabra de Dios, verdad? Así es. La palabra de Dios es medicina para cada ocasión de nuestra vida y más en estas situaciones tan dolorosas que nos lleva a la vida. Y también tenemos en la Biblia palabras donde Dios se ha comprometido, ha dado su palabra, ha dado su promesa. Nuestro Dios es un Dios de pacto, un Dios de promesa, un Dios que dice y que hace. Y también en la palabra de Dios encontramos respuesta, promesas esperanzadoras cuando estamos en situaciones de tristeza, de cansancio, de angustia, de desolación y de depresión. Te quiero compartir una palabra que está en el Salmo 50, en el versículo 15. Salmo 50, versículo 15, dice la palabra de Dios: llámame cuando estés triste y yo te libraré. Mira qué linda palabra, ¿verdad? Padre, maravillosa, ¿no? Llámame cuando estés triste y yo te libraré. Es una gran promesa de Dios. De modo que si vos estás triste por alguna situación que te está tocando vivir, no te encierres en tu tristeza, no te enrolles con tu tristeza, sino más bien llama al Señor, clama al Señor, órale al Señor, porque el Señor dice, y es palabra suya, palabra fiel, palabra constante, que cuando estés triste, tú le vas a llamar y Él te va a librar de tu tristeza. Amén. Amén. También la palabra de Dios en el Salmo 31, Salmo 31, versículo 10, dice la palabra de Dios: Señor, ten compasión de mí, pues estoy entre angustias. mis ojos, mi alma y mi cuerpo languidecen de tristeza. Mire, la palabra de Dios dice cómo todo el ser, toda la persona, y podemos decir más todavía, no solamente la persona, sino todo el ambiente de la casa, de la familia, de la persona que está triste o en depresión, se va como cargando. Contaminando, diría. Contaminando, ¿verdad? Esa sería la palabra correcta. Contaminando de esa emoción, de ese sentimiento negativos. Negativo, tóxico, por así decirlo, que va invadiendo todo el hogar y todas las relaciones. Entonces, qué lindo que podamos hacer nuestra esta oración del salmista. Señor, ten compasión de mí, pues estoy entre angustias. Mis ojos, mi alma y mi cuerpo languidecen de tristeza. Y finalmente quiero compartirte otra palabra, otra promesa de Dios. En el libro de Samuel dice la palabra de Dios: en mi angustia clamé a Yahvé, invoqué a mi Dios, desde su templo oyó mi voz y mi clamor llegó a sus oídos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En mi angustia clamé a Yahvé. Esta experiencia que vos dijiste en el caso de tu esposa, Robin, cuando vino a aquellos servidores y se pusieron de rodillas a clamar. Gritaban, Padre. Fue una experiencia, yo sé de todo esto, pero yo nunca había visto semejante expresión, claro. ¿No? Entonces era una cosa, pero mire, nueva. Claro, yo sé de la oración espontánea, de clamar a Dios, lo sé. Pero esto... El clamoreo nunca. Lucha. La lucha espiritual que había, porque, Padre, yo íntimamente le digo, ¿no? Yo creo y sé que eso era algo del diablo. Claro. ¿No? Entonces, claro. Por las manifestaciones... Muchas veces puede ser, como dijimos hace un momento... Era una opresión. Manifestaciones o opresiones diabólicas, o pueden ser también fruto de nuestras experiencias dolorosas y necesitan sanación interior, ¿verdad? Sí. Bueno, yo quiero invitarles entonces ahora, mis hermanos, a todos, a que nos pongamos en oración. Vamos a clamar a Dios. Vamos a hacer que nuestra voz se alce hoy de una manera especial para que los cielos se abran, la liberación llegue, la sanidad plena llegue a todos los hermanos que están sumidos en tristeza, en angustia y en depresión en este día. Amén. Señor Jesús, estamos aquí, venimos a ti con nuestro corazón abatido, con nuestro corazón en tinieblas, sumidos en la tristeza. Señor Jesús, queremos pedirte que seas tú aquel que venga en este momento a nuestro corazón, que venga a nuestra mente, a nuestra psiquis y venga a sacar de raíz, Señor, todo origen de tristeza, todo acontecimiento de nuestra vida, Jesús, que nos han marcado profundamente en el dolor, en la melancolía, Te pedimos, Jesús, a ti que eres Dios, que eres el mismo ayer, hoy y siempre, que conoces mi historia. Quiero pedirte, Jesús, que vengas a sanar toda mi mente, toda mi vida. Que vengas a sanar, Señor, mi corazón y todo origen de tristeza. Hoy, Señor Jesús, venimos clamando, venimos pidiéndote, Señor, a ti, que nos ayudes. Señor, tú me llamas a vivir en paz. Tú me llamas a vivir en serenidad, en gozo, en alegría, en vida abundante, incluso con todos mis problemas familiares, cotidianos. Pero tú quieres, Señor, que yo no esté sumido por la tristeza. Por eso yo vengo, Señor, a pedirte que vengas a sanar toda mi personalidad, toda mi historia, todo lo que fui hasta el día de hoy y que pueden determinar, Señor, que yo sea como soy y que esté viviendo lo que estoy sufriendo hoy. Hoy te pido que tu gracia vaya restaurando toda mi historia, a fin de no vivir ya esclavizado por recuerdos dolorosos, por recuerdos amargos, por recuerdos que me han entristecido. Ellos ya han pasado, ya no existen, ya no están. Por eso, Señor, hoy vengo a pedirte que me des la gracia de mandar al olvido, de que tú, Señor, lo borres de mis recuerdos, para que, Señor, nada me ate a una vida sumida en la tristeza a causa de lo vivido. Quiero perdonar a fin de que tu gozo comience a fluir en mi vida a partir de hoy. Te entrego, Señor, todas mis tristezas unidas a las preocupaciones, a los temores del mañana. Ese mañana tampoco ha llegado y por lo tanto solo existe en mi imaginación y en mis miedos. Señor, sana toda mi historia, mi pasado, mi presente y mi futuro. Solo debo vivir hoy, solo hoy debo caminar en la alegría. Aumenta, Señor, mi confianza en ti, para que aumente en mi alma el regocijo y la paz interior. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, el Señor de mi historia, el Señor de mi vida, el Señor de mi familia. Por eso, toma, Señor, toda mi existencia, toma las personas que amo, toma las personas que me han dañado, toma, Señor, a las personas que han originado mi tristeza. Señor, tú eres poderoso, yo las encomiendo a ti y te pido, Señor Jesús, que en este momento comiences a infundir en mi corazón esa alegría que solamente tú puedes regalar, que empieces a infundir, que empiece a fluir en mí la alegría, el gozo y la esperanza que solamente puede ser un regalo y un don tuyo, porque no es la alegría que el mundo da, sino la alegría que tú solamente, Señor, puedes darle a mi vida. Señor Jesús, te entrego toda mi existencia para que tú la sanes, para que tú la liberes por tu preciosa sangre, Jesús. Hermano, con el dedo pulgar de la mano derecha, haz la señal de la cruz en tu frente y repite conmigo. Con la sangre preciosa de Jesús, sello esta sanación que tú, Padre Dios, acabas de hacer en mí. Para que no vuelvan más estos males ni espíritus en mi vida, ni de la misma forma ni de naturaleza parecida. Te ruego, Padre Dios, que el Espíritu Santo ocupe todo mi ser y restaure las virtudes que estos males han destruido en mí. Desata en mí todos los dones y frutos de tu Santo Espíritu. Envíame tus ángeles que nos traen de ti paz, unidad, salud, protección y prosperidad. Espíritu Santo de Dios, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Amén. Solo quiero ser de Dios. El Señor está cerca del corazón deshecho y salva a los de espíritu abatido. Y escríbenos al correo electrónico laspromesasdedios@gmail.com. Bueno, hermanos queridos, estamos terminando este tercer encuentro de nuestro programa Me Gozo en las Promesas de Dios. Nos estamos despidiendo, no sin antes agradecerles nuevamente su preferencia, su sintonía, que estén en comunión con nosotros. Queremos invitarle a que ustedes mismos se transformen en agentes para que otros hermanos la próxima semana estén ahí juntos a la sintonía de nuestra Radio Católica para gozar esta hora de alabanza, de enseñanza, de oración, de testimonio, de edificación espiritual. Queremos recordarle nuestra vía de comunicación de modo que puedan compartirnos sus intenciones, pedidos, comentarios, correcciones, ¿por qué no?, a nuestro mail de contacto laspromesasdedios@gmail.com. Y también reiterarles una vez más nuestra página en internet www.padrejoseluis.com. Bueno, hermanos, nos estamos despidiendo. Bueno, un gusto, muchas gracias, un privilegio haber compartido con usted este momento y será hasta una nueva oportunidad. Hasta la próxima semana, Dios mediante, que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición abundante, fresca, generosa de nuestro buen Dios esté ahora y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias por compartir con nosotros. Me gozo en las promesas del Señor. Nos reencontraremos la siguiente semana con más promesas que nos llenan de esperanza.